Conversar los dos. Yo me imagino cómo puede ser ese encuentro cuando tú te has sentido ofendido. Es difícil, la verdad, presentarse a la persona y decirle, sabes, Me ofendiste. tú has cometido algún error. Estás hablando, me han comentado que estás hablando contra mí, no sé, puede ser tantas cosas. Y presentarse así, yo creo que allí muchas de las situaciones podrían perfectamente arreglarse. Pero Jesús insiste en esta idea, porque si así no se pasa, hay otra Correcto. instancia todavía. ¿Sabes? El problema es que tenemos que tener en cuenta el momento. Recordemos que dice, estando tú y él solos, ¿eh? En primer lugar. En segundo lugar, el tono de voz. Porque no es lo mismo que si yo te digo, mira, Raúl, yo creo que tú cometiste un error cuando me llamaste la atención delante de toda la gente y resulta que yo no había sido el que había cometido esa falta que tú me dijiste a mí. Claro. Otra cosa es decirle, oye, deja ya, tú parece que no sé qué tienes conmigo, que... ¿eh? Estoy llamando la atención, pero la forma es bastante diferente. A lo mejor tú Claro. también en ese caso vas a reaccionar en forma diferente. Exactamente. O sea, la idea que se presenta acá es justamente ir en, como decía, Gálatas 6:1, porque Gálatas 6:1 nos da un planteamiento bastante fuerte en el sentido de que nosotros que somos espirituales, restaurarle, dice. No vayas con esa acusación porque así no vas a restaurar a nadie. Y considerándote que tú mismo podrías estar en el problema que él tiene, Correcto. quizás con él o con otra Ahora, persona o con alguien de la creo que es congregación. importante que nosotros hagamos la aclaración. Ahí en Gálatas, cuando dice si alguno es sorprendido en alguna falta, esto no se refiere a un pecado deliberado, sino más bien a un error, un tropiezo o un paso en falso, ¿eh? Entonces, no es la persona que está pecando deliberadamente, porque también podría ser que alguien pensara, bueno, Dios me perdona, total, voy a seguir cometiendo el mismo pecado. ¿Ah? Entonces, yo pido perdón, pero sabiendo que voy a continuar en lo mismo. Porque dice, el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Claro. Bueno, y sigue con el siguiente paso que también no deja de ser importante. Si no te oyeres en esa conversación, no has ganado nada. Sigue, persiste en la idea en lo que está haciendo. Toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, deja un testimonio. No seas tú, porque alguien puede decir esa fue la palabra de él y esta es la mía. Bueno, ahora vienen los testigos y escuchen nuevamente la conversación. Hemos actuado varias veces en la iglesia arreglando estas situaciones así, siguiendo este camino. Y la verdad es que hemos llegado a veces Algún consenso. a un consenso y a veces no en la primera parte, según en la segunda, cuando hay testigos y se está en reunión, se conversa con las personas y se llega a un arreglo y se permite también que se digan algunas cosas para ver si efectivamente eso es así o no es así. Y por último, Jesús dice, si no te oyere aún teniendo testigo, entonces llevadlo a la iglesia y la iglesia va a tomar la decisión final. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones. En vez de practicar, lo que dice Mateo 18, 15 al 17, ¿cuál es la razón por la que tan a menudo hablamos mal de la persona con la que estamos enojados? ¿Permitimos que nuestro enojo bulla entre las personas o incluso planeamos alguna forma de venganza? Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana. El apóstol Pablo reaccionó con fervor cuando percibió un falso evangelio de salvación por fe y obras que amenazaba con socavar la obra de Cristo. Pablo les escribió a los Gálatas una apasionada defensa del evangelio y siempre con un lenguaje vehemente guiado por el Espíritu Santo. Te invitamos para un próximo diálogo bíblico. Sigue junto a nosotros con la programación de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, Sembrando Esperanza.